Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola. Aquí con el mate, ya preparadas para comentar en el fogón. Y vamos a estar hablando en este episodio de un material que salió hace poquito. Y que, bueno, son varias organizaciones sociales que lo hacen, pero también surge del intercambio con un grupo que la Sabina conocía, yo no, que se llama Iconoclasistas. Sí, y son un grupo que hacen mapeos. Entonces es muy interesante porque según distintas temáticas generan pequeños iconos, o sea, símbolos chiquititos, dibujos muy pequeños, que representan, por ejemplo, lo que estamos viendo acá, incendios. Entonces, en un mapa van marcando todos los lugares donde hay incendios frecuentes, producidos por ejemplo, incendios en forestales, que son distintos de los incendios de las casas producidos por accidentes de la estufa, por ejemplo. Entonces, permiten que uno vea en un mapa, en una cartografía, dónde suceden las cosas, cómo se concentran ciertos fenómenos. Y en este caso particular sacaron hace poquito un mapa de que se llama Cuerpo-Territorio, por eso también hemos estado hablando toda esta semana de este tema, donde estas agrupaciones deciden, como bien decía la Sabi, a través de íconos, instalar las 10 problemáticas socioambientales más importantes que actualmente estamos viviendo en América Latina, en Argentina y también en, bueno, en la parte sudamericana, como diría. Y que afectan a nuestra salud. Eso. Entonces vamos a ver, vamos a ir, yo creo que hablando un poquito de cada uno, aunque también hemos pensado que a futuro vamos a dedicarle más tiempo porque son temáticas muy, muy agudas. Sí, vamos a ir profundizando, pero lo que quizás podemos hablar hoy es cuáles de estas problemáticas medioambientales, o sea, que uno las ve normalmente en el medio ambiente, como por ejemplo agronegocios, o sea, la producción masiva de trigo, por ejemplo, o de soya, o de maíz, o de arroz, de lo que sea, pero a gran escala, tiene efectos, ¿no es cierto?, en el territorio, pero también cómo genera o en qué parte del cuerpo genera ciertas enfermedades. Y eso es tremendo porque acá en Chiloé, en los últimos 25 o 30 años, muchos agroquímicos y herbicidas, plaguicidas, insecticidas, ingresaron al consumo anual de las familias en sus huertos, en la forma en que hacen sus plantaciones, y que son parte de estos agronegocios, porque, por ejemplo, cuando usted compra las semillas en las tiendas de Castro. Claro, o que compra el abono en Anasac, creo que se llama la marca, u otras marcas que venden abonos químicos, que no son abono de guano, ni el abono que uno puede hacer en el huerto o en la casa. Eso es parte del agronegocio, porque finalmente le estamos pagando a empresas que trabajan, en este caso, por ejemplo, con semillas transgénicas, y en el caso que decía Sabina, con pesticidas, con distintas fertilizantes, y que son químicos sintéticos, es decir, no provienen de la naturaleza, y eso lo que genera es un deterioro, una erosión en el suelo, es una pérdida de los nutrientes en los alimentos, y también el impacto que genera la salud, como tumores, malformaciones congénitas, alteraciones neurológicas y hormonales, pérdidas de embarazo, alteraciones de la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres, afecciones respiratorias, intoxicaciones y afecciones de la piel. Entonces, toda esta industria del agronegocio, que como dice la ANTO, no son solamente las plantaciones masivas de grandes extensiones de tierra, sino que cuando en nuestro pequeño huerto agregamos estos mismos insumos que son tóxicos, que los que se agregan en estas grandes industrias, estamos reproduciendo a pequeña escala lo mismo de estas grandes plantaciones y tiene los mismos efectos a su alrededor. Entonces, por ejemplo, en el mapa corporal que hicieron en esta imagen, vemos que nos afecta el agronegocio en el cerebro, en el cuello, en el pecho, en los pulmones, en las articulaciones, en el sistema digestivo, bastante, en el sistema reproductor. Entonces, vamos tomando conciencia. Vamos a publicar esto en el Facebook de Chalupa al Agua para que lo puedan ver gráficamente, pero de todas maneras les vamos a intentar traspasar la mayor cantidad de información, porque es muy impresionante tomar conciencia cómo qué lugar de nuestro cuerpo se ve afectado según las actividades que hacemos en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno, o que otras personas hacen. Sí, de todas maneras. También, bueno, de los agronegocios están el tema de los incendios. Ellos lo colocan como el número 3 de la lista y que hablan justamente de las quemas que son producidas para reconversión de las tierras para la producción agrícola y ganadera. Es decir, cuando deforestamos finalmente, uh-huh. cuando sacamos el árbol nativo. El roce. Justamente esto ha pasado mucho en Chiloé también. Vemos sí. grandes extensiones de tierra que actualmente ya no tienen los árboles que antes servían. Hemos hablado en varios programas sobre esto, sobre cómo sirven la sombra para los animales uh-huh. y también cómo nutren a través como de las raíces de los árboles. Todo ese tejido radicular alimenta a toda el agua que está en las capas subterráneas. Y protege el agua. Bueno, y este tema, cuando nosotros hacemos como grandes reconversiones de tierras que antes eran bosques para los animales, genera un ecocidio, le ponen aquí, que es una palabra súper fuerte, sí. pero que hay que empezar a dimensionar. ¿Por qué hablamos de ecocidio? Porque estas formas de vida están dando vuelta el cambio climático y nos está trayendo muchos problemas de crisis hídrica y de otros asuntos. Y se dice ecocidio porque en realidad mata muchas formas de vida sí. que habitan en esos bosques sí. cuando los rozamos para producir más praderas para ganadería, sea a gran escala, como sucede en el bosque amazónico, por ejemplo, sí. donde se han quemado hectáreas, se queman todos los días hectáreas de bosque amazónico para ganadería y para plantación de soya y de otras cosas seguramente, pero principalmente eso. Pero lo mismo pasa a pequeña o mediana escala cuando acá en nuestras islas se queman y se rozan más bosques para más ganado. Vamos sí. a seguir conversando también sobre eso. Y bueno, ¿cómo se ve nuestra salud interna desde el territorio, como bien decía la Sabi, de este territorio que es el medio ambiente a nuestro territorio que es nuestro cuerpo? Nosotros vemos este tema a través de intoxicaciones agudas, como enfermedades respiratorias y exacerbación de asma. Acá yo he escuchado que hay mucha asma en Chiloé. Afecciones oculares, patologías del embarazo. Trastornos neurológicos como demencia, enfermedades cardiovasculares y alergias. Para quienes estemos cerca de quemas, ojo con esas cosas. Y hay otro tema, bueno, en el cuerpo, ¿dónde se ve? En el cerebro, en los pulmones. En la vista, sí. En el estómago. En toda la parte del intestino grueso, en el embarazo, en el feto. Y hay otro tema que, bueno, que tiene un nombre un poco raro, pero sí. en realidad no sabemos que existe y lo conocemos, sabemos que existe, digamos, muchos no lo conocemos directamente, pero en inglés se llama feedlots, pero en realidad es simplemente la producción de carne de vacuno, principalmente a gran escala. Y esto es un tema porque ustedes dirán, ¿pero cómo, mi faquita? Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de parcelas donde meten a muchos animales apretados, que no pueden casi moverse. No. Y, por ejemplo, inseminación artificial en las vacas para que produzcan una y otra vez terneros para carne. Y manejo, en el caso de las lecherías, manejo con hormonas para producción masiva de leche, con antibióticos. Y son animales que en realidad es muy triste su vida. Es súper fuerte porque dicen que están tan hacinados estos animales que como que viven en su propia orina y materia fecal y son alimentados con, como bien decía la Sabina, con muchos químicos y también con antibióticos. Y este tipo de sistema feedlot lo que genera es mucho lucro económico, sí. pero genera grandes problemas porque genera muchos gases irritativos y olores repulsivos, y los desechos contaminan suelos y aguas, y su presencia genera la pérdida de nichos ecológicos de animales silvestres, porque hay algo muy interesante cuando uno entiende de qué sirve que los animales estén libres. Uno dirá, pero si no les tiene que servir de nada, si los animales son libres. Pero en realidad, cuando, ¿qué es lo que pasa aquí? Mi vecino, por ejemplo, cambia sus animales de potrero. De potrero, como hacen todos. Bueno, cuando pasa eso, ¿qué hace el animal caminando en ese pasto o en ese bosque? Porque aquí mi vecino los hace también caminar en parte del bosque. Lo que pasa es que ellos, con el peso de sus cuerpos, van hundiendo la tierra, y eso hace que las semillas de algunos árboles se mezclen con barrito y con agua y crezcan. Y todo lo que hace ese animal, como el abono, su propia el guano, el propio guano del animal va a convertirse en fertilizante natural, que va a ayudar a la proliferación de nuevas vidas, ¿no? Ya sean plantas, ya sea que viene un pajarito con no sé qué, y todo eso es parte del equilibrio medioambiental, mientras que cuando tenías a muchas vacas en un solo lugar y las alimentáis de puros químicos, resulta que se vuelve una pesadilla. O sea, lo que pasa es que las vacas se enferman y producen infecciones, y para esas infecciones se le dan antibióticos, y después uno se come esa carne o esa leche o ese queso o ese quesito o ese yogur, y ese yogur tiene tanto la infección, o sea, la pus que sale en la leche, porque hay que decirlo, es así, más los antibióticos. Y eso tiene efectos en nuestra cuerpa cuando consumimos esos lácteos o esas carnes. Y esos efectos son inflamación de piel, bronquitis, asma, hipertensión arterial, gastroenteritis, náuseas, vómitos, irritación ocular, fatiga, depresión y ansiedad, enfermedad tiroidea. Que acá hay muchos problemas de la tiroides, yo me he enterado. Bueno, y de presión arterial también. Sí. Cáncer colorrectal, abortos, enfermedades zoonóticas. Entonces, una vez más, este mapeo, como bien decía la Sabia al principio, esta cartografía, para quienes se están sumando ahora a escucharnos, estamos en Chalupa hablando, en Chalupa al Agua quiero decir, hablando de justamente un trabajo que hicieron varias organizaciones sociales de poner en un mapa cuáles son los conflictos ambientales y su correlato con nuestra salud. Y es un tema porque de repente uno dice, ¿por qué estoy tan deprimida? Y bueno, tiene mucho que ver con los problemas medioambientales que estamos teniendo actualmente. Y bueno, llegamos al clásico de los temas que yo creo que la gran mayoría ya sabe que existen, que se llama la megaminería. La minería de cielo abierto es una industria de fuerte impacto ambiental que se basa en la extracción de recursos no renovables encontrados debajo de la corteza superficial de la Tierra. Para extraer el mineral se emplean medios mecánicos o explosivos que remueven los terrenos que recubren a la formación geológica, y mediante un proceso que incluye sustancias muy contaminantes, el mineral oro y cobre es separado de la roca. Y otros minerales, ¿no es cierto? Porque no solamente la minería, en esta cartografía abordaron mineras de oro y cobre, pero hay otras que son igualmente contaminantes, y sabemos que se contamina el agua, las napas subterráneas, además de que utiliza mucha agua. Y bueno, tiene efectos respiratorios, neurodegenerativos, o sea que las neuronas se van perdiendo, se van muriendo, lesiones en la piel, daño celular y genético, tumores, malformaciones congénitas, o sea que son heredables, problemas cardiovasculares, afecciones en la salud mental, proceso inflamatorio de diversos órganos. Y podemos ver en el cuerpo que afecta el cerebro, los pulmones, el corazón, el hígado, el riñón. Y este tema también, la piel. Este tema es súper fuerte porque yo no sé si les pasa como a mí, pero dimensionar esto no es que cavamos un hoyo y vamos por el material, sino que ahora estamos haciendo explotar la cordillera, por ejemplo. Estamos haciendo explotar, ¿se imaginan?